Una vez, en una entrevista, se le preguntó a Mark Brody, guitarrista y fundador de Jack Panther, ¿qué representa el heavy metal en tu vida? Y Mark contestó, significa libertad de expresión. Libertad para tocar la música que me gusta. Libertad para tocar la guitarra en la forma que a mí me gusta. Libertad para escribir las canciones que quiero escribir. Es un sentimiento de libertad y rebeldía. Quien no está dentro no lo puede comprender. Bienvenidos a Rock Entre Amigos, bienvenidos a un nuevo programa, otro programa de REA, otro monográfico, otro especial, con el cual vamos a contar de nuevo con Pablo Mayoral para que nos acompañe durante este viaje con Jack Panther, una de esas bandas que nombramos y que ya dijimos en el programa especial de US Metal que íbamos a hablar de ella, que haríamos un especial. Y bueno, llegó el día, llegó el momento, Pablo, para hablar de esta banda. Bueno, pues encantado otra vez de estar en REA una vez más. Además, con bueno, un especial muy, muy apetecible de una banda que me gusta mucho y además que bueno, no se ha trabajado demasiado, no es tan popular como debería. Muchos temas sobre eso pueden surgir. Y yo, bueno, pues como siempre, una vez más, insisto, encantado de volver a estar aquí, acudir a la invitación de Quique, por supuesto, y a pasar una muy buena tarde Además, en estos momentos que estamos todos, bueno, entre confinamientos y demás, bueno, pues es un momento que da gusto encerrarse o bueno, no encerrarse, sino disfrutar de la música, poder hacerlo tranquilamente. A mí me está recordando mucho esta época, a volver casi a ser adolescente y decir, bueno, me voy a escuchar este disco entero del principio a fin, con las letras en la mano, no sé qué, no sé cuánto, está. Y es una cosa que a mí, la idea de hacer este monográfico, me ha gustado volver a recorrer la discografía de Jack Panzer, porque, bueno, con tiempo para ello, porque es un grupo que invita a eso, ¿no? Mucha gente dirá, Jack Panzer, no sé qué tiene de especial Jack Panzer para que Rock Entre Amigos haga un programa especial sobre esta banda, ¿no? Yo, primero de todo, creo que es una de esas bandas escondidas, una de esas bandas de culto, llamadas de culto, del US Metal americano. No tendrán el nombre que tienen Manowar, no tendrán el nombre que tienen otras más actuales como Ice Earth, como Nevermore, que comentamos, bandas que han tenido más éxito en Europa. Quizás estos Jack Panzer han tenido un nombre un poquito más escondido, han sonado a veces por Europa, han hecho alguna gira. Es un grupo que se ve muy poco, quizás eso ha hecho también que haya sido un nombre bastante escondido, a diferencia de grupos que han girado más continuamente, pero que si yo analizo su discografía al completo, posiblemente pocas bandas tengan una discografía tan completa y con tanta calidad, con sus altibajos, como estos Jack Panzer, Pablo. Estoy de acuerdo, es pues todos sus discos, mirados así, dando un panorama general, una discografía realmente realmente sólida. Hay, bueno, puede haber muchas razones de por qué aquí no han triunfado, bueno, ni aquí ni allí. Realmente no es una banda que haya triunfado demasiado, seguro que se nos van ocurriendo, yo tengo mis teorías también, iremos ahí tocando un poco el tema, seguro. Pero sí que merece la pena, porque son, yo lo veo como tú ahí, son bastante grandes desconocidos, pero es una banda muy interesante. No es como hay veces, y yo he caído en ello como cualquiera, que te pones a rebuscar y oyes, cuando ya, digamos, tienes la sensación, que luego nunca es así, pero tienes la sensación de que ya lo has oído todo y te pones a rebuscar grupos más perdidos o lo que sea, y encuentras algo que te medio gusta, así, no, tal, y cosas ya muy, muy, muy, muy, muy underground, pero no es el caso de Jack Panzer. Jack Panzer es un grupo muy desconocido y muy al alcance de la mano a la vez. Son discos que más o menos, no todos quizá, pero muchos de ellos, hay alguno que no, pero muchos de ellos son fáciles de conseguir. Yo al final todos los sigo mirando desde la óptica de que yo compro discos, y son medianamente fáciles de conseguir, difíciles de ver en concierto, eso es cierto también. Yo solo les he visto únicamente dos veces, no he tenido la ocasión de verles más, una contigo, de hecho. Y además, bueno, en un espacio de tiempo grandísimo, ¿no? Una muy, claro, la primera, que fue también la época de conocerles por mi parte, porque yo me gustaría decir, no, yo sí, les conozco de toda la vida, es mentira. No, no, porque precisamente yo creo que por esa impopularidad, ¿no? Esa falta de distribución de los discos antiguos, muchas veces. Yo estoy pensando, yo cuando conozco a Jack Panzer, no sé si recordarás, en la Heavy Rock, de vez en cuando, que bueno, no sé si lo recordarás, de vez en cuando daban algún cassette al principio y luego empezaron a dar CDs, más o menos a mediados de los 90, bueno, dar si pagabas más, claro. Pero de varias bandas, bueno, pues de las distintas campañas, las distintas discográficas, lo que fuera. Y entonces yo creo que era un CD compartido que debía ser de Century Media o alguna de Master Tracks, no recuerdo ahora mismo, y en ellas, entre otros muchos grupos, salía Jack Panzer. Y además coincidieron, claro, estas campañas están orquestadas y bien montadas, coincidieron cuando vinieron esa primera vez que yo les pude ver, que fue cuando fueron teloneros de Gamma Ray y de Hammerfall. Correcto. Eso sí que lo he tenido que mirar, aprovechando también lo de tener mucho tiempo, el confinamiento, me he ido al álbum de entradas y ahí lo he visto, que eso fue en el año 97. Correcto. Que vinieron de los teloneros. Bueno, Pablo, empezaremos ya prácticamente, así desarrollaremos, pues bueno, la evolución de la banda, nuestras opiniones, qué ocurrió para que esta banda no llegase más lejos. Y sí que es verdad que lo que tenemos claro, quien escuchó el programa del US Metal, pues bueno, sabe más o menos cómo fueron los inicios de los 80 en Estados Unidos, esa serie de bandas que empezaron a crecer, pues bueno, a la sombra de otras de los 70, como Van Halen, como Kiss, que estuvimos hablando, Riot como banda principal, ¿no?, de ese nuevo movimiento que se creaba en Estados Unidos, junto a Yesterday and Today, como esas bandas que venían de la New Wave of British Heavy Metal de Inglaterra pues empezaban a surtir su efecto también en Estados Unidos. Y bueno, mientras bandas como Manila Road, como Three Dangle, como Manowar pues empezaban a crecer y a hacerse un poquito de nombre en esa escena americana, pues a esa sombra habían otras bandas como también dijimos Armored Chain o nuestros Jack Panther, pues que empezaron a reunirse, ¿no? Empezaron, pues hay que decir que eran gente joven en los institutos, las universidades americanas, pues bueno, que aunque el heavy metal no era un estilo de música que tuviese una repercusión muy alta en Estados Unidos, sí que es verdad que a mucha juventud, pues bueno, les estaba afectando y les estaba influenciando. Y bueno, Mark Briody, en compañía de compañeros de instituto, John Tilley al bajo, por ejemplo, un compañero de fatigas durante toda la historia de los Jack Panther, junto a casi nada, Harry Conklin, que en esa época, bueno, solo estaban dando sus primeros pinitos. Y el batería Richard Hilscar, pues forman la primera, bueno, lo que sería la primera formación de los Jack Panther con el nombre de Tyrant. Aquí vemos un poco que aunque el estilo de Jack Panther, lo que hacían en aquella época sobre todo era hacer versiones e intentar meterse pues en concursos de instituto y tocar en algún bar, pues alguna versión, sobre todo ellos dicen que la primera versión que tocaron fue el rock and roll de Led Zeppelin, ese Tyrant también como nombre también nos indica cómo ese heavy metal inglés empezaba también a influenciar en estos jóvenes americanos, Pablo, que estuvimos comentando pues en ese especial del US Metal. Así es. Desde luego que ellos tuvieron, yo creo, geográficamente también mala suerte. Sí. Jack Panther son de Colorado, de todo el medio, para entendernos, y no es uno de los sitios más destacados, como en todas partes, y hablábamos también en el especial de US Metal, hay escena local y hay actividad y tal. Pero no es un sitio como hablábamos de Texas, que tenían, aunque fuera en todo el territorio, casi había escenas locales en cada ciudad, o las dos costas, que es al final donde más ha mandado donde más heavy ha habido, donde los grupos aspiraban a ir, especialmente a la costa oeste. Jack Panther, pues no, están allí. Sí que no es el estado, no es el sitio más conservador, no es el sitio menos, pero a ver, es un lugar de... es un lugar de country, es un lugar de otro tipo de músicas, pero aún así sí, la popularidad del heavy metal llega hasta allí e invita a estos, en su momento, adolescentes a hacer su grupo. Adolescentes, por cierto, que es algo que a mí siempre me fascinará, no solo en Jack Panther, pero es un muy buen ejemplo, como chavales de instituto consiguen hacer una música de un nivel que en otros sitios y en otras épocas con muchas más posibilidades es muy difícil de igualar. Es la magia de tener o no tener talento, y ellos desde luego que la tenían. Siempre han sido unos auténticos maestros, y es uno de estos fenómenos inexplicables, pero también hace que sea muy muy bonito, ¿no?, el mundo de la música, que al final con talento, suerte, toda esa combinación, acabes haciendo disfrutar a tanta gente de lo que tú manufacturas, ¿no?, de tu música, que lo consigas sin tampoco... Me gusta también que ellos tienen, evidentemente, como referencia, y lo has hilado muy bien por lo de Tyrant con el heavy europeo, pero de nuevo estamos hablando y de un grupo que desde sus inicios tiene un montón de personalidad, tienen sus influencias, por supuesto, y además el heavy metal, guste o no guste, y sean más o menos amplias, yo considero que bastante, pero tiene sus fronteras delimitadas. Pero en los rasgos básicos en los que hay que sonar, es un tema sobre el que se puede discutir horas, pero eso existe, ¿no? Cada uno luego pondrá los límites donde sea. Pero Jack Panther por su lado consiguen, dentro de estas fronteras, tener un sonido propio y es muy, yo creo que eso también es fruto del lugar de donde ellos proceden. Es un dato interesante o a destacar, que yo creo que en cierto modo en algún momento ha llegado a ser un lastre, o bueno, también a los que nos gusta, yo creo que les ha hecho destacar mucho. Es un arma de doble filo. Yo, en el aspecto de la formación, una vez está creada, para mí tienen varios puntos muy fuertes, ¿vale? Cada componente del grupo, de momento Rick Hilliard, que es el batería, será el único que estará poco tiempo en la formación, editará con ellos solo un disco, pero podríamos decir que cada uno en su lugar, Mark Briody como guitarra, que aunque en principio será el único guitarra de la banda, hay que decir que es un guitarra, no es un guitarra solista, es un guitarra muy rítmico, está más basado en la guitarra rítmica que en la solista. Es muy bueno en lo suyo, aparte de ser un gran compositor. John Tilley al bajo es brutal. Es un bajista que, como siempre ha estado con Jack Panzer y no ha colaborado prácticamente con nadie más, se ha quedado ahí en la sombra, ¿no?, de los bajistas, y es un nombre que no suena para nadie, ni es que no es reconocible, no se le ha escuchado en ningún sitio como un gran bajista ni nada. Y si alguien toma atención en los temas de Jack Panzer, la verdad es que es brutal el cómo toca el bajo. Luego, el batería que entrará más tarde sí que será un gran batería, eso ya hablaremos más tarde. Pero si tienen un punto fuerte, sobre todo en los inicios y lo que será posterior en la carrera, menos una época durante un tiempo que no estuvo Harry Conklin, es la voz, ¿no? Harry Conklin me parece uno de los mejores cantantes que ha habido nunca en la escena del heavy metal en general y del US metal, por supuesto. Me parece un tío con unos registros brutales y que vamos a demostrar en parte durante todo este monográfico la versatilidad, la potencia, los registros. Es algo fuera de... Es que es increíble lo que hace este tío desde el primer disco hasta el último donde canta, Pablo. Estoy muy de acuerdo. Luego, a la hora de desgranar los discos, efectivamente esto va a dar para mucho, pero sí, o sea, el registro que él tiene. Él además ahora mismo se dedica también a, bueno, temas de tributos y demás, hace tributo a Iron Maiden, hace tal, y me gustó mucho, pensando también en el concierto que vimos hace pues un año, ¿no?, en el Pounding, hace... Exacto. Más o menos un año. Me asombró el estado de forma que él mantenía, porque claro, han pasado muchísimos años. Yo tenía buenas referencias, yo no les vi cuando han ido al Keep It True con distintas agrupaciones y demás, y siempre las referencias son buenísimas, pero yo no lo había visto, y me sorprendió para bien que mantenía perfectamente, bueno, todo el registro, no se escondía en absolutamente ni una nota. Y es de estas veces que también te llevan a pensar y decir, madre mía, si ahora ya en la madurez estás en estas condiciones, claro, ¿qué no serías con 20 años? Eso, Pablo, porque... eso será bueno tocarlo durante un momento del monográfico, porque ahí podremos desarrollar el qué podría haber sido. Sí. Y, de acuerdo, y pues... yo creo que será más concreto y habrá más motivos para hablar de este tema, porque ahora más que nada estamos dando pues las primeras pinceladas de una banda que se está formando en el año 81-82, durante pues bueno, durante el instituto. Hay que decir que ellos están tocando pues por bares. Muchas veces Mark Briody comenta que tienen que presentarse a la mayoría de bares, porque allí las giras, pues bueno, tienen que hacerlas por pequeños bares, no hay salas grandes, y sobre todo para una banda de este tipo, presentándose como una banda de versiones, porque realmente no dejan tocar a gente que tenga sus propios temas. Entonces ellos de vez en cuando utilizan algún tema de los suyos para meterlos ahí en un concierto de versiones, y terminan en el año 83 editando un primer mini LP, que hay que ser sinceros, es un primer mini LP que ya contiene temas que están muy bien, que más adelante los veremos en otros discos con mejor producción, y que todavía no vamos a ver la real capacidad de los Jack Panzer, ¿no? Una por los medios, porque la verdad es que el sonido, Pablo, es bastante deprimente. Luego hay que tener en cuenta que Mark Briody es el único guitarra en esta grabación, y Mark Briody nunca ha sido, como he dicho, un guitarra solista espectacular. Como guitarra rítmico me parece brutal, pero como guitarra solista pues es bastante justo. Y ni siquiera Harry Conklin, pues creo que está... súper agresivo. O sea, tiene la voz incluso más oscura que en trabajos posteriores. Y no sé si lo hace la producción, pero me parece que está... ya en este trabajo, Harry Coughlin presenta una faceta bastante interesante de su potencia de voz. Yo creo que es un mini LP, bueno, que los pone en el mercado, pero tampoco diría mucho más allá, ¿eh? Es un diamante en bruto, es algo a lo que ahora puede molar, mirar atrás, ¿no? Y decir, ah, pues mira, qué temas, qué tal. Hay que pensar también en lo jóvenes que eran y en lo ni idea de en este primer contacto con el estudio. Tampoco yo, vamos, sin querer establecer comparaciones, yo recuerdo la primera y única vez que yo estuve en un estudio cuando yo tenía mi banda hace tiempo, y bueno, eres muy amateur, te dejas llevar casi también por lo que te digan. No es el sello con el que lo sacaron, este era de Azra, si no recuerdo mal, y bueno, pues también es un sello que muchas veces lo que hizo fueron eso, estos primeros discos sin tener mucha idea de lo que hacían de otras bandas, pues eso, Dark Angel, Axe Master, este tipo de grupos que luego algunos llegaron a algo, algunos no llegaron a nada, es todo muy amateur, es como una de estas pequeñas casas de cuando hicimos aquel especial de la New Wave of British Heavy Metal, que bueno, que más o menos que estaban ahí y era para este tipo de bandas. Los que consiguieron progresar después de ahí eran pues los más brillantes, los más interesantes. En cuanto a la voz, yo es que pienso que no consiguió Jack Panzer ya hasta la segunda, o no sé si llamarle segunda o tercera parte de su carrera, tener unas producciones que de verdad hicieran justicia al talento que tenían. Es un disco, o un EP mejor dicho, muy básico, es muy sencillo, y efectivamente se echa de menos el punto más cojo que puede tener, sobre todo en comparación a lo que vendría después, porque es suficiente, pero es el tema de las guitarras, porque el guitarreo luego ya en los años más consolidados es una de las, yo creo que es uno de los estandartes del grupo, junto con la voz de Harry Conkling. Y en este caso, bueno, pues no está ahí. A mí aún así es un trabajo que me gusta, tiene además una de mis canciones preferidas de ellos, y me gusta porque, pero también reconozco que yo tengo cierta debilidad por el sonido. Aquí es una versión muy básica del grupo, luego sería muchísimo más complejo. Pero a mí los mimbres que tiene, por dónde se mueve, esa especial agresividad que le pone en la voz, en este caso Harry Conkling, te diría hasta casi lo desafiante o salvaje que tiene las letras, la portada que es un putre pero entrañable, todo eso son... No pasaría nada, y sé que me gustaría igual si fuera uno de esas 100.000 bandas perdidas del US Metal, me gustaría también mucho. Lo que sí que hay que decir es que durante 2 o 3 años se llamaron Tyrant. Justo antes de entrar a hacer la grabación de este mini LP, se cambiaron el nombre a una modificación del nombre de un tanque alemán, Jack the Panzer. Lo acortaron, lo hicieron, lo separaron y lo pusieron como Jack Panzer. Y el nombre de la banda se lo pusieron al mini LP. Este mini LP se llamó Tyrant, editado en el año 83. Y Pablo, hemos decidido meter Metal Meets the Ice, un tema que lo tocan bastante. No, es un tema que yo creo que ellos siempre han tocado en directo muchas veces, ¿eh? Creo que es un tema que se ha mantenido dentro de los clásicos de Jack Panzer, ¿eh? A pesar de ser de esta primera época, ¿eh? Sí, es... Luego da gusto luego oír versiones en directo de él. Claro, todo está mucho más marcados los tiempos, es mucho más elaborado, claro, con la maestría que te da pues tantos años y tantos años de carrera. Pero yo creo que además si se ha mantenido ahí es por algo. Tiene un algo, a mí me parece, dentro de los del EP, me parece que está más trabajado, o es un poco superior al resto, a que son canciones, por ejemplo Death Row es una canción muy directa, muy tal. Metal Melts the Ice tiene más, como más trabajo detrás, es más agradecida para luego recuperarla, y yo creo que por eso se ha mantenido. Luego también, bueno, abandonaron el nombre de Tyrant por casi por completar, ¿no? porque había, aparte de los Tyrant alemanes, de los cuales en su momento pues no tendrían ningún conocimiento, como es lógico, porque claro, estamos hablando de una época muy pre-internet, eran unos Tyrant de Los Ángeles los que tenían el nombre, y bueno, eran más populares que ellos en ese momento. Tampoco llegaron a mucho menos que ellos, tienen un par de discos que no están nada mal, además, por cierto, ya por recomendar o por tocar un poquito, y son también bastante básicos en ese sentido, un buen cantante y tal. Pero bueno, estuvieron mejor relacionados en este punto concreto de la historia, estaban mejor relacionados, eran gente cercana al entorno de los Wasp y todo esto, y bueno, pareció que eran más populares y era lógico. Es un poco como la historia que contamos de Slayer y Slayer Sacramento, Slayer SA en el especial de US Metal, eran más populares en ese momento, y Jack Panzer, bueno, pues fueron los que optaron por dar el paso atrás. Y yo creo que con buen criterio, es un buen nombre, y además acorde un poco, ellos que tienen tantas letras bélicas y todo eso, yo creo que fue un buen movimiento. Pues bueno, vamos a escuchar entonces este tema, este Metal Meets the Ice, y nos metemos en la realidad, en la grandeza de este grupo a partir ya del siguiente trabajo. Yeah. Pablo, yo creo que si Jack Panther tienen en parte la mítica que ha durado durante muchos años para mucha gente, es en el trabajo en el cual vamos a hablar, ¿no? Ese disco debut. Antes de entrar en ese disco debut, yo creo que el punto que hace que Jack Panther empiece a ser para sus seguidores una gran banda y dentro del power metal americano un todavía pues casi nada, ¿no? Es meter a Joe Tafola como guitarra solista. Esto a la banda le da una personalidad, una enjundia, le da una solidez que yo voy a serte sincero. Es que para mí este trabajo que van a editar Jack Panther con Joe Tafola a las guitarras y no sé, este Ample Destruction que acabarán editando en el año 84 es como una biblia del power metal norteamericano. Me parece el ABC de ese estilo musical. Yo, mira, es un disco incuestionable, eso por supuesto. Yo te podría decir incluso en perspectiva, no considero que sea el mejor, sí es mi favorito, aunque no considere que sea el mejor, que todavía llegaron a mucho más. Pero tiene, no sé, la construcción de las canciones, todo eso, tampoco me parece, para mí no es arquetípico del sonido, ¿eh? Aún teniendo un millón de los elementos, ¿eh? No quiero que se me malinterprete, ¿no? Ahí no estoy tan de acuerdo. Aún así sí es el que más me gusta. Y bueno, es que es todo, desde la portada, que es increíble, es muy sencilla y a la vez es muy llamativa, me gusta mucho, pero no siempre van a tener Jack Panther muy buenas portadas, esta yo creo que puede ser la mejor. Y luego, bueno, lo importante que es la música, lo que prevalece al final, nueve temas que son, los nueve son perfectos y de principio a fin, y yo creo... No sé, eso sería una cuestión de... Mira, no he tenido yo ocasión de entrevistar a Jack Panther, pero que sí sería una buena pregunta para alguno de los miembros más clásicos. Si, digamos, la idea de tener un solista era ya premeditada y no se pudo hacer en el EP, porque desde luego que parece que... la incorporación de Joey Tafola es la última pieza del puzzle para que de verdad la banda se haga grande. Ahí sí estoy muy de acuerdo. Es que comparas el EP con Ample Destruction y es que es justo eso, el pasito que le falta subir para ser una grandísima banda. Todo temas buenos, ya muy muy muy trabajados, el juego de las guitarras es espectacular, todo. Hablábamos además también, aparte de bueno de que evidentemente Joey Tafola es un Guitar Hero por derecho propio, pero a mí me gusta mucho Mark Briody también, las rítmicas es muy espectacular. Es un poco el caso de Vicious Rumors, por ejemplo, que Geoff Thorpe no es el solista, pero luego es muy competente, buenas rítmicas, un ¿cómo se llama esto? Un púa contra púa también muy muy rápido, dando un sonido muy consistente, haciendo el palmute. Desde luego que lo hablábamos al principio y Ample Destruction lo subraya. Todos los músicos siempre han tenido un nivel de tocar espectacular, entre músicos de notable y matrícula de honor en prácticamente todas las formaciones, y bueno, y en el caso de las guitarras siempre han sido excelentes. Yo de todas maneras, hablando un poco de todo, cuando me estaba preparando, estaba dando un repasito hoy mientras teletrabajaba aquí, estaba oyendo música, y en cuanto a mira, te voy a preguntar yo a ti, voy a hacer un pronóstico y a ver si acierto, y te lo digo en base a las canciones que hemos ido dando forma, que van a sonar, que hemos escogido cada uno. Este disco para ti, digamos, te gusta más, menos, igual, superior a los 90, en tu top, digamos, de Jack Panther, ¿entra, no entra? ¿Qué tiene por encima, si tiene alguno, no? Porque yo creo que va a ser que no, y ahora te comentaré por qué. Mira, siendo sinceros, para mí es que, ¿sabes lo que pasa? Que me cuesta tanto decidirme en Jack Panther por una tríada de discos. Me parecen todos... tengo 4 o 5 que me parecen casi maravillas, ¿no? A este le tengo... Quizás el conjunto global de todos los temas no es mi favorito en ese aspecto, pero... A nivel sentimental, lo que significa y todo, me pasa un poco como a ti, ¿no? A mí, los temas veloces de este disco posiblemente sean mis favoritos de toda la historia de Jack Panther. Todos los temas rápidos, temas como License to Kill, como el que tú has elegido, Harder Than Steel, incluso tienen una épica llamada The Crucifix, que me parece soberbia. Y es que me parece una obra... Es que... Está editada en el año 84. Es que, ¿sabes lo que pasa, tío? Que nosotros lo descubrimos 20 años después y el punto de vista nuestro es tan diferente a lo que tuvo que ser esto, tenerlo en tus manos. Es como un The Number of the Beast en el año 83. Pablo, es que es un año después. Es que me gustaría que una persona descubriese el Number of the Beast y a la vez descubriese el Ample Destruction de los Jack Panther y a ver qué opina en ese momento, ¿eh? Sí, así es. Pues yo te preguntaba porque me ha dado la impresión, y luego quizá incluso podemos, a medida que anunciemos los temas, decir quién lo ha traído, porque me ha dado la impresión de que por tu gusto, y esto, vamos, son cosas que me pasaban a mí por la cabeza, a la vez estaba trabajando, si mi jefe me está oyendo, estaba trabajando y pensando en esto a la vez, pero me ha dado la sensación de que en general, muy en general, yo he ido por el lado de los temas más directos, más al ataque, más estilo Ample Destruction, dentro de luego de cada disco, y tú te has movido quizá por los más elaborados, dentro de que, a ver, que tampoco hay tantas diferencias, ¿no? Que es la misma banda. Me da esa impresión. Por eso te quería hacer la pregunta, a ver si medio acertaba o no por, tienes toda la por razón, casualidad, ¿no? Por... Tienes toda la razón, Pablo, pero no ha sido por un gusto personal en ese sentido, sino que he buscado alejarme e intentar traer todas las variantes que tiene Jack Panther durante toda su época. Por eso quizás yo me he ido a terrenos más progresivos en algunos momentos, más elaborados, más folk o épicos, y a lo mejor tú has elegido momentos más directos. Claro, sin saber la base, pero yo es lo que, digamos, he detectado, ¿no? La sensación que me ha quedado. Yo sí que, por mi parte, así como yo he dicho, los que más me gustan son este puñado. ¿Sabes? Sí. Pero sí. Qué curioso. Bueno, aquí, antes de la edición de este disco, hay que decir que Mark Briody, sobre todo, John Tilley, son los dos personajes principales de esta historia, bajista y guitarra, como estamos hablando. Harry Conklin tiene mucha parte, pero la banda la llevan estos dos, principalmente Mark Briody. Uno de los problemas que va a tener Jack Panther, por lo menos en esa primera época, es la forma de trabajar con la cual Mark Briody querrá hacer sus trabajos. Él quiere coger, hacer su grabación a su gusto y luego ese producto ofrecérselo a los sellos discográficos, que son los que ya, pues bueno, apostarán por el producto y distribuirán. Pablo, aquí hay que ver que Mark Briody, cuando tiene el trabajo en sus manos, se lo ofrece a sellos discográficos, pues bueno, a nivel nacional, pero no hay ningún sello discográfico. Es increíble. Estamos hablando de una época donde Armored Saint están empezando a sacar sus primeros discos, Manowar está empezando también a sacar y a tener, bueno, Manowar ya tendría dos o tres trabajos en el mercado. Ciri Dangul ya estaba sacando su segundo trabajo. Estamos hablando de una época que el thrash metal también estaba empezando a despuntar, ¿no? Año 84. Pero aquí vemos eso. Pablo, aquí vemos lo que hablamos en el tema del US Metal. Cómo el thrash metal sí que se estaba haciendo un hueco, pero cómo ese power metal más puro, más deudor del heavy metal, empezaba a ser, no a meterse en el ostracismo, pero sí a quedarse en un segundo y tercer plano, y que Jack Panther no tuviese la oportunidad de no ser ni siquiera distribuido a nivel nacional. Y es un sello del Estado, un sello estatal, Azra Records, como tú has comentado anteriormente, el único que se atreve a editar el disco de mala manera, mal distribuido, y eso hará que sea imposible que Mark Briody incluso pueda distribuir su producto a Europa. Incluso Mark Briody dice que se pone en contacto con sellos de europeos y que ninguno es capaz de hacerse con el trabajo. O sea, nadie ha puesto con él Y es uno de los problemas que va a tener Jack Panther en esos primeros años, Pablo. Sí, es. Yo creo también hay mil factores, ¿no? Porque pienso en una banda como Manila Road, por ejemplo, que sí que tuvo, a pesar de todo, tuvo su. Con las mismas dificultades, en este caso ellos de Wichita, pero es casi equivalente en cuanto a estar un poco en el ostracismo, porque también también es un grupo muy heavy. Ellos sí consiguieron que en Europa Brennus, la casa francesa de estas, les distribuyera. También esta parte de negocio es la más fea y la más injusta, desde luego. Es tan subjetivo, porque luego también, si miramos la historia musical, pues se han editado soberanos mojones aquí y allá. Es increíble, es cierto, que un disco así, porque no tuviera la repercusión, o no sé, quizá, bueno, no se llegó a las. Es un punto muy delicado siempre en la carrera de las bandas, anda que no hay historias al respecto, ¿no? Podemos pensar en su día, en ya, bueno, años después, Más Cabalera yendo a Estados Unidos desde Brasil a llamar a lo que se llamó aquí en España muy bien, lo de la ruta de los sordos, de los músicos ofreciéndose a las distintas casas, ¿no? Se decía así, bueno, todavía se dice así, ¿no? Esto es lo mismo, y es curioso que no se llegue a ver o nadie apueste por este diamante en bruto total. No tiene, además, bueno, no tiene mal sonido, sí que tiene, no cae tampoco, es verdad, no es, no tiene la dureza del thrash metal, pero es un heavy, y a mí es algo de lo que me gusta de Jack Panther, y me gusta especialmente de estos años. Me gustaría que se hubiera mantenido en un tono más general, aunque no deja de estar siempre presente. Me gusta todavía sigue esa primera agresividad, suenan muy muy potentes, no estamos hablando, pues es el power metal USA, ¿no? Entonces bordea el thrash metal. Tenía muchos ingredientes, y yo creo que esto en Europa, si hubieran conseguido tener una cierta distribución, habrían conseguido lo que es muy difícil, porque hay mil factores, como decíamos, pero la jugada que hizo Manowar unos años antes, que de apostar por Europa, en su caso, y que le saliera tan bien, es algo que Jack Panther, con un poquito de suerte, podían haber tenido, porque desde luego que era un trabajo más llamado para nosotros, para este lado del Atlántico, que para ellos, ¿no? Esto, claro, les pasaría, supongo, esto yo no lo sé, claro, pero les pasaría como muchos grupos de esta época, que lo intentaban en Los Ángeles. Y entonces, bueno, pues evidentemente no encajaban, y ya estaba claro que donde había que poner ahí las cucas era en el grupo rollo Poison. Y lo intentaban en el otro lado, lo intentaban en Nueva York, y lo mismo, si es que lo mismo, pero al revés. No, es que perdone, pero aquí Metallica, Overkill y Anthrax, ¿usted qué tal? Entonces se quedaron en esa tierra de nadie, ¿no? Que definías tú ahora muy bien, y por eso no van adelante injustamente, y acaban en este sello, dicho con todo el cariño, porque tiene Azra, tiene también, estoy pensando, tiene a los Ruthless, tiene muchas bandas, bueno, muchas son peores que Jack Panther, pero tiene yo creo, recoge mucha broza de lo que no quiere nadie. Son discos bastante buscados, los originales de Azra, por cierto, están bien, claro, son grupos, al final son distribuciones cortas, bandas, claro, que en algún caso sí que llegaron a algo, ¿no? O a medio hacer algo, y son trabajos que en muchos casos son interesantes, y bueno, también con un millón de piratas y reediciones piratas de por media. Yo, de hecho, yo tengo el Ample Destruction, no lo tengo en vinilo, lo tengo en CD, y me parece, lo tendría que mirar, pero es una reedición de estas griegas o algo así. Sí que te puedo decir que es de lo primero que yo compré por internet hace muchos años. Yo creo que fue igual es el primer disco que yo comprara a través de eBay hace 15 años o algo así. Es de los de los primeros discos, que para poder conseguir lo original lo vi por ahí. No es un trabajo que es, a ver, en Metal Markets y demás, evidentemente, y además que Jack Panzer en otros sitios también son un poco más populares que aquí, ¿no? Pero yo pocas veces he visto este disco en una tienda, hablando de cuando había tiendas de discos y que fueran más o menos especializadas. No era un trabajo especialmente fácil de conseguir, ni incluso hoy, ni incluso con todas las reediciones piratas que tiene. Correcto. Eso vendrá un pelín más tarde, Pablo, porque el tema de las reediciones será a posteriori, tras... bueno, entre los 80 y 90 hay un cambio de época, una época de parón de los Jack Panzer. Eso lo tocaremos luego. En cuanto al estilo del disco, en cuanto al estilo de Jack Panzer en este disco, para mí es una mezcla perfecta entre Judas Priest y Iron Maiden. Todavía no están definidos esos parámetros que más adelante en otros discos Jack Panzer serán mucho más visibles cara a la influencia de los Iron Maiden, sobre todo en las armonías de guitarra, desarrollos instrumentales, cosas así. Aquí está todo un poquito más mezclado, le da una particularidad bastante interesante. Creo que el grupo tiene un plus más que Maiden y Judas en el sentido de potencia, de poder, ¿no? Me parece, quizás la producción no le hace todo el bien posible. Creo que la producción es un poquito pobre, un pelín opaca, no saca a relucir todo el potencial de la banda, pero lo que yo escucho, cuando yo lo escucho desde el primer tema, desde ese License to Kill, pasando por temas como Generally Hostile, es que son temas que me dejan sin habla, ¿no? Y entonces, Pablo, a mí me da la sensación de es que el disco es un torbellino, es que es potente, es duro. A mí me parece un discazo, estoy de acuerdo contigo en lo que tú reflejas y dices sobre el disco. Y entiendo que para mucha gente, y mirada la vista atrás, estamos hablando de un disco de 35 años, es que me parece una auténtica salvajada de disco, ¿eh? Y por eso le tengo tanto aprecio, porque ¿cómo es posible que una banda de este tipo, con una obra como esta, pues pasará sin pena ni gloria hasta casi 15 o 20 años después? Y que este disco no se le valorara pues hasta prácticamente 15 años después. Sí, es un trabajo muy especial. Tiene otra cosa que va a estar también en toda la carrera de Jack Panzer, suele aparecer en muchos de los discos, y es en las letras. A mí me gusta, si yo de chaval quise aprender inglés, era para saber estas cosas, ¿no? Porque me gustaba enterarme de qué estaba oyendo y todas estas cosas. Y es interesante porque tiene mucho, o a mí me transmite por lo menos, mucho orgullo de lo que hacen. Harder Than Steel especialmente es muy de que sí, que yo soy bueno, el metal es mi música, me gusta cómo la hago, soy bueno, esto es lo mío. Tiene como mucho orgullo sobre lo que hace. Va a salir en muchas veces, aparte de otras temáticas, como decíamos, la bélica, o luego más adelante que se metan en otras cosas, pero es algo que también va a estar muy muy presente en la carrera de Jack Panzer, y yo me lo creo, me lo creo bastante. O sea, ellos al final son músicos que más o menos se han mantenido con sus cosas, pero se han mantenido siempre. La carrera de ellos es muy, muy, muy constante. Tenemos ahí algún piquito que se sale, pero muy constante en el estilo, en lo que a ellos les parece bien. Incluso en otros proyectos paralelos también. No tiene así muchas patas de cabra, ¿no? Es todo heavy, heavy, heavy. Y es otro punto a valorar en la carrera de Jack Panzer, y que también empieza a asomar algo ahí en el EP, pero la música habla además mucho más que las letras en este caso, pero también asoma aquí. Yo por eso, para mí Harder Than Steel es mi preferida también por eso. Bueno, Harder Than Steel es un tema a medio camino, ni es de los más rápidos ni es de los más pausados, más densos. A mí me encanta, también es un tema que me encanta. Me gustan más algunos más veloces, como los que he nombrado anteriormente. Pero bueno, vamos a escuchar este Harder Than the Steel, que para mí es un temazo, como a ti. No es mi favorito, como he dicho, pero me encanta. Y ya vamos a dar paso al primer escollo que tienen que solventar los Jack Panzer para seguir en su camino. We'll be right back. Pablo, el primer problema. ¿Cuál va a ser el primer problema que se presenta a Jack Panther? Pues bueno, los problemas que han tenido para poder editar este disco son tan grandes que Mark Briody, junto a John Tilley, deciden cambiar de zona de trabajo. Deciden dejar el estado donde estaban y se pasan a California. A ver si tienen más suerte. ¿Y cuál es el primer problema que tienen? El primer problema que tienen es que pierden por el camino a tres componentes de la banda. Tres componentes fundamentales. Harry Conklin, sobre todo. Que bueno, eso hablaremos un poquito después, porque es lo que vamos a tocar ahora. Por supuesto, Joey Tafola, que le había dado un empaque, una solidez a la banda brutal. Ese guitarra solista, pues bueno, había sido pues la puntilla para que la banda fuese genial. Y Rick Hilgard, el batería, que también decide quedarse en el estado donde, en Colorado, en el estado donde estaban en principio los Jack Panther. ¿Esto qué les trae? Pues les trae un problema bastante grande, porque tienen que buscar nuevos miembros. Así que antes de llegar a esos nuevos miembros, antes habíamos hablado un poquito de Harry Conklin. ¿Qué pasa con Harry Conklin cuando se queda en Colorado y decide no seguir a Jack Panther? Aquí Harry Conklin, pues bueno, hace una cosa. Una es unirse a una banda que había nacido a finales de los años 70, una banda llamada Satan Host, creada por un personaje llamado Patrick Abel, y se une a esta banda para sacar un disco, como tú me comentaste, Pablo, me parece que era Metal From Hell, era el Metal disco from Hell, sí. Correcto, el disco debut. Bueno, la banda había estado dando tumbos hasta que entró Henry Conklin a las voces en Satan Host, porque había abandonado en esos momentos Jack Panther, y a la vez es tentado por Mark Reel para formar parte de Riot. Casi nada, quien escuchó el programa que le dedicamos al US Metal, hablamos bastante de los Riot, lo que supone Riot en esa escena, y qué hubiese sido de este Harry Conklin si hubiese tenido la cabeza en el sitio, porque como he dicho anteriormente, la culpa de que no haya sido algo más en el mundo del metal es de él, y yo creo que es solo de él. Pablo, desarrollemos este tema si quieres un poco, hablemos un poco de Harry Conklin y meteremos un tema de las sesiones que hizo Harry Conklin con el grupo Riot. Eso es. Es curioso, ¿no? Yendo un poco por partes, y empezando por Satan's Host, es la típica banda que si no hubiera pasado Harry por allí tampoco quizá tendría más repercusión. Pero no deja de ser un grupo interesante, que al final en su primer disco la estrella principal es nuestro vocalista que nos ocupa, ¿no? Pero es muy interesante Metal From Hell, porque es casi... quiere ser un poco King Diamond, quiere ser un poco... Parece, ahora que se ha puesto muy de moda, ¿no? Ahora ya lo de los padres del heavy, lo que llaman el proto-metal, pues esto es casi como el proto-black metal. O sea, tiene ese tipo de... La música, las bases rítmicas, todo eso, claro. Todo esto está adornado con la mejor voz de heavy metal que pudieron encontrar, y es lo que marca la personalidad del disco. Pero aparte de la temática, que evidentemente no son los únicos que tengan el tema satánico y luego lo combinan con el heavy, ¿no? Hay una parte en la propia en Black Steel, en la canción, que dice haz headbanging por Lucifer, no sé qué. Bueno, a ver, son letras ochenteras que a mí me gustan mucho, por cierto, pero tienen ese tono. Pero es una música muy, muy, muy interesante para, bueno, como también de nuevo avanzados a su época, sobre todo siendo una banda, como decías, con raíces en los 70 muy antiguas. Claro, habría que oírles al principio, pero es un grupo muy, muy interesante, en el que tampoco luego está, bueno, claro, estaba constituida, yo creo que también esto habría que verlos, no dejan de ser suposiciones. Jack Panther ya eran más que ellos, entonces bueno, pues les estuvo bien haber conseguido el fichaje de Harry Conklin, pero es un grupo desde luego interesante. Luego también ocupa su tiempo en Titan Force. Correcto. Titan Force, su rollo es dime que es más melódico, es un estilo. Lo que pasa es que en Titan Force él entra porque abandona Satan Host no llegan a cruzarse las dos bandas en ningún momento. Eso es, claro. Además, Satan Horse, ya por cerrar también esa parte, la producción de ese disco es un desastre. Yo estoy seguro, esto es como, bueno, como cuando yo me pongo a dibujar, que yo dibujo fatal, en mi cabeza es perfecto lo que voy a hacer, pero luego lo que queda está fatal. La falta de medios es muy marcada y seguramente podría haber sido a Jack Panzer. Yo creo que le pasa lo mismo, porque luego cuando consiguen de verdad medios, lo enriquecido que es el resultado respecto a cuando no los tenían, la diferencia es palpable. Aquí, digamos, nunca veremos, yo no conozco, Satan Horse tiene un montón de discos, yo no conozco los actuales, no sé si son buenos, malos o regulares, pero Black Steel es una muy buena, perdón, Metal From Hell es una muy buena idea que no se concreta. Luego, claro, lo de Titan Force es otro rollo, tú lo dices, más melódico, es un poco, yo creo, bajo mi punto de vista, quiere ser Queensryche, quiere ser ese tipo de grupo con un aire. Es muy pronto para hablar de progresivo, quizá, porque tampoco, pero está mirándose en el espejo de Fate's Warning, de Crimson Glory, ese tipo de grupos. Yo reconozco, de todas maneras, a mí Titan Force no me parece tampoco, no es una banda espectacular, deslumbrante, no tiene, es una buena banda del montón, sí. Es una banda muy muy muy normalita. Bueno, pues hay muchos grupos así, están Screamer, los Screamer ochenteros, claro. Hay muchísimos grupos así. Son una más y ojo, es una buena banda porque es una música está al alcance de todo el mundo hacer esa música, pero aún así se queda en el montón. Y luego la historia de Riot, o el contacto con Riot, desde luego que es una pena, es una auténtica lástima. Estamos en un periodo, en un momento en el tiempo en el que, bueno, a Riot financieramente les va muy mal, siempre les fue muy mal, y fue cuando más reales se muda, ya deja Nueva York y empieza a montar su nueva banda, sus nuevos proyectos. Y va con músicos locales, ¿entiendes? Ojo, locales es muy extenso en este caso, pero claro, se aleja de toda la gente que había tenido antes. Primero refunda como Narita y luego ya tal. Habría sido espectacular, yo así lo creo. Me habría gustado más. No ha habido cantante. Me gustan Riot, los cantantes ochenteros. Me gustan mucho. Me gustan los discos con Red Forrester. Me gustan los de Guy Esperanza también. Me gustan mucho. Pero bueno, mis preferidos. A mí me gusta el heavy metal muy heavy. Y me encanta Thundersteel y tal. Tony Moore es uno de mis preferidos. Y Harry Conklin lo habría sido si hubiera conseguido mantener el puesto, porque desde luego yo creo Jack Panzer nunca ha llegado al nivel de Riot, y a su vez Harry Conklin habría elevado el nivel de Riot. No creo que hubieran optado, claro, estos son muy, me recuerda, yo recuerdo que en los tebeos de Marvel hace, nunca he sido yo muy de cómics, pero tenía un amiguete que sí, me dejaba alguno, y en los tebeos de Marvel hacían unas series que se llamaban Easy, y yo qué sé, y era Easy, no sé, y si lo ves no fuera malo, qué sé yo, cualquier cosa de estas, no me acuerdo ya tampoco. Estos Easy son muy frágiles, o son castillos en el aire prácticamente, no se sabe. Yo creo que habría el giro de Riot a ese rollo más rainbow, más tranquilo, que a mí personalmente, dentro de que me gustan también, no son mis discos preferidos. No creo que con Harry Conklin se hubiera dado, y podríamos haber tenido una época, llamémosle una época Thundersteel más alargada, y a mí desde luego que habría sido una opción que me habría encantado para el grupo, encajaba perfectamente. Pablo, aquí puntualizo un par de cosas. Y vamos a poner un tema, como tú comentaste, del Metal From Hell de los Satan Horse, pero es que el sonido es tan pobre, ni siquiera reediciones posteriores han salvado ese sonido. Hay que decir que esa banda editó el Metal From Hell y el Midnight Wind, me parece un mini LP que no llegó a ver la luz hasta muchos años después, Pablo. En su época no llegó a salir, creo que solo se podía conseguir en formato pirata y tardó unos cuantos años en salir los dos juntos, o sea, el Metal From Hell y el Midnight Wind. Es increíble. El CD que tengo es precisamente eso. De nuevo te digo de memoria, pero por la época que lo pillé también y a quien se lo pillé, seguramente sea otra reedición griega juntando los dos. Pero sale casi prácticamente 7 u 8 años después. Claro, él deja a Satan Host, se va a Titan Force, durante esa época está probando con Riot, con Matt Riel. El problema principal de Henry Conlin es que le daba la botella, que era un contento. El primer concierto que hace con Riot dicen que es espectacular, pero que el segundo concierto no se mantiene en pie y solo puede cantar 2 o 3 canciones. Que el nivel de alcoholemia que tenía por esa época Harry Coughlin era espectacular. Y ese fue el hecho para mí que ha roto la posibilidad de que Harry Coughlin llegase a ser algo más. Por mucho que luego haya estado trabajando de nuevo en Satan Host, que yo sí que he escuchado la posterior carrera, toda la época, a mí Satan Host me flipa todo, me parecen espectaculares. Y los discos con Harry Coughlin desde el año 2009 son brutales. Decir que en el año 2011 sacan un recopilatorio de su primera época donde tocan versiones actualizadas del primer, del Metal From Hell y del Midnight Wind, por si Pablo quieres escuchar actualmente. Pues apuntándolo, como estoy en mi oficina del teletrabajo de casa y tengo papel y boli, apuntándomelo me lo has pillado. Correcto, apuntándomelo en un posito estaba. Exacto, es una compilación de primeros temas, de primera época de los Satan Host, un sonido brutal, las versiones son espectaculares. Súper recomendable, un grupo que me encantaría hablar de él más adelante en un programa de Rogue entre Amigos. Y bueno, ya quitando eso, pues esas puntualizaciones, para mí el registro de Henry Conlin es que es brutal, es que me parece, para mí está en los top, es que está en los top de cantantes. Tristemente, pues esas circunstancias le llegaron a no ser nada y ser simplemente pues el cantante de grupos de segunda fila o de los Jack Panther, como mucho más allá, y el eterno aspirante a ser cantante de Riot. Así que bueno, por curiosidad vamos a meter un tema de una de las pruebas que estuvo Henry Conlin con Riot, eso, llamado Riot Sessions, el tema Magic Maker. ¿Este tema fue editado a posteriori en el Thundersteam? No, es un poquito, lo sacaron un anterior, poquito después, es ya de la época de Mike DiMeo. Pero sí que es de esa, bueno, pero es de las sesiones del Thundersteam, aunque no entrase en el disco, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, son los mismos años, correcto, efectivamente. No te había cogido bien la pregunta. Son los mismos años, correcto. No es posterior, o sea, digamos, él, ¿cómo decirlo?, tiene esa oportunidad en esa época. No hay una vuelta atrás. Uh-huh. Eso es, lo que pasa es que, bueno, queda. Es de la época, es justo. Es de Nightbreaker, es el, uh-huh, es donde sale ya Medicine Man. Y ya es el, bueno, lo que decíamos, ¿no? Ese giro más Rainbow, el trabajo se lo queda a Mike DiMeo, que también es un cantante espectacular, pero no precisamente pierde para mí ahí Riot, por otro, hace el juego de suavizar un poco su sonido, y a mí me gusta un poquito menos, y creo, para mí la versión con Harry Conklin es muy superior. Me gustaría muchísimo que el Nightbreaker hubiera salido con, que hubiera conseguido mantener el puesto, porque seguro que Nightbreaker me gustaría mucho más con él. Estoy segurísimo. Una pena, desde luego, que lo de la botella, como decías, le castigó mucho. Yo además tengo que reconocer que de esta primera vez que yo vi a Jack Panther me acuerdo poco. Las cosas como son, porque han pasado muchos años y bueno, le das la importancia que le das y claro, que ya son unos 20 y no sé cuántos los que han pasado. Yo sí recuerdo que le recuerdo a él cantando, estaba como sin camiseta, estaba como tampoco haciendo buen concierto, pero yo creo que en esa época todavía arrastraba un poco malos hábitos y es una lástima. También me llama la atención porque en Riot tampoco era, o sea, Riot por dentro no es la, ha habido, yo recuerdo muchas, ya años después, ¿no? Pero por ejemplo, una de estas veces que Riot vino, yo me acuerdo que este bajista que tenían, Pete Pérez, estaba, vale, cumplió en el escenario como el que más, todavía estaba más Reale, ¿no? Pero madre mía, la borrachera que llevaba, por lo menos en el concierto de Madrid. Más Reale también tuvo sus cosas en ese sentido. Supongo que al final el listón estaba en sí, hacemos lo que queráis y nos podemos portar como Motley Crue en nuestros ratos libres, pero yo sí que no me cuesta imaginarme a Más Reale diciendo que en el escenario había que darlo todo. Yo tanto las veces que he visto a Riot, como bueno, hay por ejemplo un pirata de la gira de Thundersteel en, no, es de Privilege of Power me parece, pero hay un pirata en Japón que desde luego que la banda da todo y más, como siguen haciendo hoy por hoy. Entonces es normal, por otro lado, además en un puesto, ¿cuántos cantantes no han perdido su puesto por hacer justo eso? Estoy pensando en Graham Bonnet con Michael Schenker, estoy pensando en tantos y tantos. Es algo que es indefendible y una lástima, desde luego. Así es, pues bueno, vamos a escuchar este tema, este Magic Maker de ese Riot Sessions con Harry Coughlin a las voces. Y volvemos con Jack Panther. ¿Qué está haciendo mientras Jack Panther? Pues bueno, tiene que buscar nuevos miembros. ¿Qué se hará con ellos? Se hará como con un cantante nuevo, Mark Padua. Pop Pardua. Butch Carlson a la batería, que durará muy poco, no llega a grabar el disco. Se irá Butch Carlson con una banda que hablamos de ellos en el programa de Rob Rock, llamada Driver, con Roy Z y con Bob Rock, y con Rob Rock a las voces, casi nada, otra bandaza, aunque editaron pocos trabajos. Bueno, casi nada en esa época y fue a posterior cuando editaron algo. Y un nuevo hacha a las guitarras, Chris Lasege, un guitarrista que también cumple, también está muy bien, y empiezan a trabajar en ese nuevo disco que van a editar, llamado Chain of Command. ¿Y qué pasa? De nuevo Pablo, Mark Briody y John Tilley quieren trabajar de la misma manera. Quieren producir su producto, grabar su disco con su dinero y luego ofrecérselo, pues, a las siguientes discográficas que apuesten por ellos. Y durante la grabación del disco, el problema que tienen es que se quedan sin pasta y no pueden acabar de masterizar el disco, no pueden terminar de darle los puntos finales. Y deciden ir a buscar, pues bueno, un sello discográfico que acabe de apostar con ellos, para ellos poder terminar esa grabación dignamente y, bueno, ese producto poderlo distribuir. Y como dice Mark Briody en muchas entrevistas, les es imposible, ninguna discográfica apuesta por ellos. Estamos hablando del año 87-88, y Mark Briody y John Tilley, con el disco prácticamente grabado, deciden, pues bueno, no sacarlo a la luz. Y, joder, es que ya tuvieron un problema anteriormente con ese gran disco, Ample Destruction, y que les vuelva a pasar algo, no igual, sino mucho peor con este Chain of Command, es que es empezar de una manera terrible. Mi lectura, además, es que el querer trabajar así, y está muy bien, es de una personalidad muy fuerte. Es decir, yo no quiero intromisiones en la parte artística, en la parte musical. El disco se va a hacer exactamente como yo lo quiera. Lamentablemente eso choca, eso no se lo puede permitir ni casi prácticamente, y especialmente en esos años, ni los primeros hachas del negocio. O sea, ahí se manejaba cuando de verdad había una industria fuerte, y en prácticamente todos los niveles, incluso en el primer nivel, los hilos no los manejaban todos los músicos. Estoy pensando, aunque es una anécdota un poco posterior, pero por ejemplo, hay unas fotos de Megadeth de la época del Judas Asia, que salen todos como con unas camisas, así de un fotógrafo muy prestigioso, no sé qué, no sé cuánto está, y es una imposición, y fíjate, es una imposición a Dave Mustaine. O sea, no es, imagínate entonces, hola, soy Mark Briody, tengo esto grabado, bueno, pues de acuerdo, pero te vas a tener que, se encontraría en algún caso, ¿no? Te cardas el pelo y me quitas estos arreglos y me metes no sé qué, no sé cuántos, y eso tenía que chocar de tal manera que no es normal que no llegara a ningún acuerdo satisfactorio para Chain of Command. Y claro, es desde luego que el tiempo le da la razón a Mark Briody, porque desde luego es en él está la longevidad de la banda y que tenga una carrera tan coherente y tan sólida, como decíamos al principio. Pero es algo que no encaja, ¿cómo decirlo? No encaja en el mundo. No hay manera. Todos los grupos en algún momento, en mayor o menor medida, algunos en tanta medida que se les fue de las manos, otros en menos, pero prácticamente todos han pasado por el aro. Para todos los que han llegado a tener una carrera muy, muy, muy exitosa. Por uno u otro aro. Él no quiso pasar y está bien. Pero bueno, pero aún así no le compensó, no, bueno, pues según se mire. Afortunadamente, Chain of Command es un disco que luego con los años se ha podido acceder a él. A mí me gusta mucho también, puede ser de... En mi top 3 de ellos está incluso, bueno, ya entraremos a comentar más cosas, pero está desde luego que entra, aunque sea sin Harry Conley. Yo, vamos a hablar un pelín del disco, aunque no profundizaremos porque más adelante hablaremos de él de nuevo. Este disco que no vio la luz, sí que es verdad que es un disco menos potente, menos poderoso. Incluso hay una especie de piratas donde están las versiones instrumentales del año, en el año 85, lo que eran las maquetas originales, sin Henry Conley cantando, o sea, solo con el instrumento. Luego hay otros piratas llamados Shadow Thief, donde sí canta Henry Conley en todavía en esas demos. Y luego tenemos la edición pirata que se distribuyó, que Mark Briody no sabe de dónde cojones salió eso, porque le sorprendió que al cabo de un par de años encontrarse pues ediciones del Chain of Command rulando por ahí en formato pirata, ¿no? En cuanto el disco no había salido. Y bueno, él le quemó un poco ver eso. Por una parte le sorprendió, en el sentido de dijo, hostia, eso es que la banda interesa, ¿no? Porque habrá gente que se preocupe de conseguir estos productos. Pero por otra parte le jodió, porque dice, coño, nosotros no hemos podido editar el producto, ¿cómo se está vendiendo esto, no? Y él miraba que las cifras que se estaban manejando de esos discos en venta, en un sonido pésimo, eran entre 40 y 50 dólares, ¿eh? Estamos hablando principios de los 90. Esto, claro, a Mark Briody, para más adelante, pues le hizo reflexionar e intentar editar el trabajo, que le costó muchísimo. Luego, mirando un poco, Pablo, el disco es más suave. Es un disco menos veloz, menos potente, y si encima le añadimos la voz de Bob Parduva, todavía más, ¿no? Es un cantante mucho más agresivo, más afinal metal melódico. No sé, no. Yo, para mí no está entre los mejores discos, para mí está un poquito más alejado. Aún así, es tremendo, es un disco de una calidad muy alta, y que sí que es verdad que las versiones que a lo mejor a posteriori, Henry Conley, porque hay que decir que hay temas que, claro, al no estar editados en esta época, luego en distintos discos de Jack Panther aparecerán. Es que cuando canta Henry Conley cualquier tema de este, The Chain of Command, es que es tremendo. Yo creo que la diferencia a lo mejor es un poquito grande. Sí, es curioso porque, y cogiendo el, bueno, uno de los temas que, cogiendo Shadow Thief, por ejemplo, el toque, a mí es que aquí en este caso ya es muy a nivel de fan que aciertan, porque a mí también me gusta el toque melódico, el toque más amigable, más comercial, me gusta. Me gusta sin perder el norte, es algo que me suele molar a mí. Muchas veces, por ejemplo, en Corsarios discutimos sobre eso, ¿no? A todos nos gustan Saxon, pero a mí también me gusta el Destiny, me gusta Is No Excuse, a mis compañeros no. Es un poco lo que puede pasar sin llegar a ser tan extremo en Chain of Command. Es mucho más fácil de escuchar. Sí, sí. Tiene arreglos mucho más agradables, vamos a decir, más finos, deja algún teclado, deja, bueno, melodías de guitarra más suaves, menos, o sea, es mucho más melódico, mucho menos basado en el riff. Y es el disco, no es el, ahí también estamos de acuerdo, no es de mis preferidos, pero me pasa un poco lo mismo, no sé que no es de los mejores, pero es muy fácil de escuchar. Y entonces es un disco que tiene, es una pena que no consiguieran, yo creo que Jack Panther nunca aunar las dos cosas, que fuera con la fuerza y la potencia que tienen en otras épocas con Harry Conley, pero no consiguen un término medio entre los dos mundos. A mí me gusta, yo solo le quitaría el Ina Gada da Vida, más que nada, sí, porque a mí esa canción no me gusta, básicamente, pero por lo demás disfruto mucho con las versiones de los dos. Siempre pienso, me pasa cuando me pongo pues eso, Shadow Thief de una versión o de otra, siempre digo, me gustaría que, por ejemplo, que Harry Conley esta melodía la hiciera él, porque la cantaría mejor, porque me gusta más como cantante, pero por otro lado, o sea, siempre en la mente me pongo a hacer como composiciones de qué quitaría, qué pondría para hacer ahí una especie de Frankenstein entre los dos, que fuera lo mejor de lo mejor, pero sí que me quedo con la idea de que en las canciones que luego se han recuperado para otros discos y tal, todas tienen sus puntos fuertes. Sí, bueno, vamos a poner un tema. ¿Cómo sonaba? Pues esas ediciones piratas que se editaron a mediados de los 90 de este Chain of Command. hasta que pueda Mark Brody dar vida a este proyecto, o sea, a este disco ya de una manera bien, ¿no? Bien, bien editada. Hay que decir antes de terminar que Butch Carlson no llegó a tocar en este disco. Entró Richard Stenquist, un batería sueco afincado en Estados Unidos, que ya formará parte de Jack Panther pues durante el resto de la historia. Así que bueno, si no tenemos nada que decir, vamos a poner Burning Heart, quizás uno de los temas más hard rockeros, más accesibles del disco, y creo que un gran tema que nos da también la variedad de estilos que tenía ya Jack Panther en esa primera época, ¿eh? Bueno, tras este fracaso, Mark Brody se decepciona, decide volver al estado de Colorado y parar el proyecto. Pues bueno, estaba bastante triste. John Tilley, pues lo mismo, aunque no paraban de componer, no paraban de hacer cosas. Ya a nivel de grupo, pues la cosa estaba muy parada. Y es sorprendente cómo vuelve a la vida, porque entre Bueno, esos trabajos que se estaban reeditando un poco por Europa, de esas bandas, pues como está pasando también actualmente, ¿no? Ese volver a descubrir nuevos trabajos, nuevos grupos o grupos viejos, ¿qué tal? Pues a principios de los 90, a mitad de los 90, también estaba sucediendo. Muchos sellos, sobre todo en Europa, estaban, pues bueno, ante un cierto auge del heavy metal a mitades de los 90 en Europa, pues empezaron a salir nombres, ¿no?, a la palestra. Y Jack Panzer pues estaba llegando por medios piratas a Europa, sobre todo a Grecia y a Alemania. Y bueno, mucha gente estaba interesada, y entre ellas un pequeño sello alemán llamado Rising Sun, que se pone en contacto con Mark Briody para ver si se podía hacer con los derechos del disco, o sea, del disco del Chain of Command y del Ample Destruction, para poder reeditarlos, Pablo. Curioso, porque se ve que no terminaron de poder concretar esos acuerdos para poderlos editar, por sobre todo el Chain of Command, porque se ve que Bob Parduva y algún componente más ponía pegas, se ve que no tenían el permiso explícito de estos componentes para poder editar ese disco en Europa. Y el acuerdo terminó firmándose para un nuevo trabajo para los Jack Panzer, que claro, estamos hablando que Jack Panzer en ese momento solo tenía 3 miembros y les faltaba un guitarra y un cantante, porque claro, al cambiar, al dejar la banda en stand-by y luego cambiarse de nuevo de estado y volver a Colorado, pues solo se habían quedado estos 3 miembros, que en principio no estaban haciendo nada, componiendo temas, pero nada en concreto. Entonces, todo esto hace que se precipite todo y tengan que buscar un cantante y un guitarra nuevo. Y yo creo que esto fue uno de los problemas más grandes que tuvieron para ese nuevo trabajo, que sería Dissident Alliance. Y si eso se lo unimos en que en el año 93-94 el heavy metal estilo Jack Panzer había cambiado, yo creo que toda esa mezcla no indicaba nada bueno, Pablo. Es un Dissident Alliance, de todas maneras. Evidentemente es el peor, es el que no le gusta a nadie, es el que tal, pero también tiene detalles. Por decir cosas buenas, lo primero es que, a pesar de todo, y es un fruto de su época, sigue siendo Jack Panzer de una manera más fea, de una manera que nos gusta menos, pero sigue teniendo su estilo. Es el típico producto de esos años, año 94, bueno, pues probablemente bastante desastre en prácticamente todas las bandas. Aún así hay que hacerlo. Quiero decir, otra de las cosas que a mí me fascina de Jack Panzer, y también habla de su calidad como músicos, es esta manera de reinventarse. Lo podemos referir yendo solo mirando un momentito atrás, pero cómo retomaron esas canciones de Chain of Command, que luego lo hablaremos mucho más en profundidad. También hay que valer para de repente hacer otro estilo, porque esto es casi otro estilo. Son riffs más pesados, es un, salvando las distancias, pero es el metal de Pantera, de Far Beyond Driven. Es ese tipo de disco el que hace. No le hace, claro, también la música lo pide, los años lo piden. Daniel J. Conca, pues a ver, es otro tipo de cantante, no es el que nos gusta para Jack Panzer. Podemos, evidentemente, a los dos estamos de acuerdo, y yo creo que a la humanidad le gusta Harry Conklin por encima de cualquiera, pero sí es, para mí sí es defendible Bob Parduva, pero en ese lado más melódico, tal, bueno, para calentar en la silla y hacer un disco muy razonable estuvo muy bien. Pero no así, esto no es lo que queremos. No es un mal disco en lo suyo, no es un mal disco del año 94, pero no llega, pues eso, no cumple los estándares de calidad de Jack Panzer. Tiene sus canciones, se puede oír. Es uno de los que yo no había caído cuando estábamos preparando el programa, y te decía, pues hay algunos que los tengo más discos que los tengo más frescos, otros que no, y yo sí que a Dissident Alliance hacía muchísimo que no volvía, tanto que cuando te lo dije ni siquiera pensé, luego me puse ahí la lista delante y dije, bueno, pues vamos a escuchar este también y tal, pero tampoco es para maltratarlo tanto. Debe ser que ahora, como estoy reprofundizando lo que te decía al principio del programa, ¿no? Volviendo a escuchar los discos muy tranquilamente, bueno, les sacas quizá más jugo, más detalles. No es tan malo, no es tan malo. Evidentemente no es el disco que yo le daría a alguien para decir, mira, estos son Jazz Panther, a ver si te gustan. Pues no, eso sería un suicidio, ¿no? Pero no es un trabajo tan, tan malo. Es el típico trabajo que... Cuando descubres Jazz Panther, si lo estás escuchando por medio del MP3, te da la sensación de que estás escuchando otro grupo, que te has equivocado y que, como pasa muchas veces en la red, estás escuchando un disco que no tiene nada que ver con lo que te pone en el letrero. Para mí tiene dos o tres problemas. Mark Briody dice que uno de sus primeros problemas fue que, claro, fue todo tan precipitado que Daniel Conca, que es el cantante que entra a formar parte de Jazz Panther, pues bueno, se tiene que acoplar un poco al estilo del grupo, y es imposible porque es un registro mucho más cercano a Phil Anselmo que a Harry Conley o Pop Parduba, que son dos estilos completamente diferentes, ¿no? Mucho más aguerrido, mucho más agresivo, poco melódico. También les fuerza a que los temas sean más densos, no pueden ser tan rápidos, no es un cantante muy veloz. Y luego también un nuevo guitarra, Chris Hoska, un guitarra que venía de cantar con una chica que se llamaba Karen Kennedy, que bueno, es una especie de guitarra amigo que en parte les hace un favor, entra con ellos para grabar y quedarse en principio, pero no termina de la mezcla de funcionar muy bien. Es un guitarra menos técnico, más básico, más Briody. Creo que tiene que amoldarse demasiado la voz de Daniel Conca. Y encima es un cantante poco melódico. Y Harry Conklin está claro que es un chorro de voz y es más potente. Y Bob Parduba es más melódico, pero sí que tiene sus momentos, ¿no? Y este disco no tiene momentos, no tiene melódicos, no tiene momentos que te enganchen, no tiene gancho. Tiene ritmos, tiene riffs, tiene cosas que te llaman, pero te quedas siempre a mitad camino. Y me da la sensación de estar escuchando unos Nevermore de principios de los 90. ¿No te da esa sensación por sonido, por estilo? Que son, es más el power metal de unos Nevermore que lo que realmente eran Jazz Panther, y más a posteriori. Es el giro que también tocábamos en el especial del US Metal. Es el giro que dan Vicious Rumors en Word of Mouth y más adelante en Something's Burning también. Mucho más son Nevermore también, quizá en una versión más primigenia de sí. su música. Es el como fan de aquellos años, yo precisamente es el sonido del que huía, salvo prácticamente en todas las bandas. Me enfadaba cuando, claro, estamos hablando de comprarte un disco con mucho dinero, que costaba mucho encontrarte y ver que no te gusta, ver que era eso en vez del sonido clásico, que es el que a mí siempre me ha gustado. Este es el caso de Dissident Alliance también, y le falta muchísimo, efectivamente. Parte de una de las cosas que se ve aquí también, igual que hablábamos al principio de que Joey Tafola era una de las piezas fundamentales, otra de las piezas fundamentales que aquí desaparecen prácticamente por completo son las melodías de voz. Es parte de la magia y no la tiene. Esto, sí, puestos también a jugar al Easy. Si a este disco le quitas las pistas vocales, quizá, a ver, la afinación está un poco baja, que habría que tocarla también un poco y tal. Yo creo que son ellos intentando sonar a otra cosa que no son, y por eso el resultado es eso. Que ojo, que también para eso hay que valer, porque hay muchísimos músicos que solo saben hacer una cosa y es exitosa y nos gusta y tal. Pero ser tan versátil implica ser un músico muy completo. Y ellos lo son, y se nota, porque hacen un disco competente en un estilo que no es el suyo, y pocos pueden decir eso. Lo que pasa es que, bueno, no nos gusta. Correcto. Decir que el disco tiene una recepción muy mala, considerada, como estábamos comentando, la oveja negra, ¿no?, de la historia de Jazz Panther. Lo que hará es que es lo que hace un cantante o un guitarra a una banda, ¿no? ¿Cómo puede transformarla? Más adelante veremos una versión de un tema que está incluida en este disco, y es que son dos versiones del mismo tema completamente antagónicas. Mientras, pues Pablo, nos quedamos con el tema Last Dying Breath para decir, bueno, para demostrar un poco cómo sonaban pues Jack Panther en ese año 94. Estamos hablando de que Jack Panther editó ese primer disco en el 84. Hacía 10 años que habían debutado. En el 88 no sacaron a la luz ese Chain of Command. Este se considera el segundo disco. Por eso, quien entra en la vida de los Jack Panther, esos primeros años son tan mareantes, ¿no? No te aclares entre discos piratas, no ediciones, discos que no vieron la luz, reediciones posteriores. Que este sea el segundo disco de la banda, 10 años después de un Ample Destruction. Si tú coges la guía oficial de la banda y pones primer disco Ample Destruction, segundo Dissident Alliance, joder, es que es normal que nos vuele la cabeza. Yo es algo que no tuve nunca claro hasta que, digamos, hasta que Internet llegó a nuestras vidas, claro, y pude juntar todos los datos, porque tampoco, efectivamente, era algo inexplicable. ¿Por qué hacéis esto, no? Daban ganas de preguntar en aquella época en la que no teníamos tanto acceso a tanta información, ¿no? ¿Por qué? Así es. Pues bueno, vamos a escuchar este tema, este Last Dying Breath, y nos metemos de nuevo, pues bueno, en ese pequeño renacer de Jack Panther. Bueno, a pesar de que fue un fracaso, esto lo que hizo el firmar con Rising Sun, por lo menos para este disco, porque el contrato no duró mucho más, sí que les sirvió para salir de gira con Overkill por esa época. Por esa época también Overkill estaba teniendo sus más y sus menos con WFO, otro disco que ha tenido sus críticas. Yo tengo que decir que a mí me encanta ese disco, a pesar del sonido. Es un disco que le tengo también mucha debilidad, donde incluye el tema Bastard Nations, que para mí es uno de los temas más grandes de la historia del thrash metal. Pablo, creo que a ti también te mola mucho ese disco y ese tema. Me gusta mucho. Yo Wild Fucking Open, WFO, siempre lo defenderé. No puedo con Killing Time, es verdad, pero este sí, para mí este disco es incontestable y desde luego que sí, es de los míos también. Pues bueno, esto sirvió para que Jack Panther teloneasen por una pequeña gira por Europa y volver a ver la luz. Curiosamente, una vez vuelven a Colorado, resulta que en ese momento, es curioso esto porque tienen que darse una serie de circunstancias. Mark Brody, a pesar del varapalo que fue Dissident Alliance, se sentía con fuerzas, empezó a componer y se dio cuenta de que los temas que estaba componiendo tenían algo. Él con John Tilley empezaron a ver que tenían fuerza y se enteran de que Harry Conklin en ese momento no estaba con nadie. Había dejado Titanforge, con Satan Horse sobre todo anteriormente, el fracaso de Riot, y parecía que estuviese parado. Entonces, bueno, pues se le ocurre a Mark Brody volver a llamar a Harry Conklin, recordar que continúan viviendo los dos en el estado de Colorado, y deciden probar. Empiezan a grabar unas demos, tres o cuatro temas, y estas grabaciones muy caseras le llegan a un amigo de Mark Brody llamado Speedy, que tenía contactos con sellos americanos. Y esa demo le llega a Century Media. Mark Brody, sin esperárselo, recibe una llamada de Century Media diciéndoles que estaban muy interesados en el material que estaban trabajando. Bueno, aquí Mark Brody, como no, empieza a negociar con Century Media y logran sacar por primera vez un contrato para 5 discos de un sello, podríamos decir, serio. Sí que es verdad que es un sello muy duro con los grupos y su forma de trabajar, pero muy potente. En aquella época podíamos decir que era uno de los sellos que más estaba creciendo. Además, Century Media es de los que trajo a Europa grupos como Ice Earth o como Nevermore, ¿no? O sea, o Steel Prophet. O sea, podíamos decir que el heavy metal americano era el que estaba haciendo Century Media que llegaran a Europa. Y como tú antes estabas comentando, pues bueno, muchos contactos con revistas, con fanzines, con medios potentes para poder llegar a los escuchantes. Y Pablo, esto da un disco absolutamente tremendo, porque lo que hace Mark Brody ante esa oferta que le da Century Media es contactar de nuevo con Joe Tafola. ¿Y qué podía salir de ahí? Es que de la misma manera que anteriormente podíamos decir que todo indicaba que el trabajo que podía salir pues no era muy bueno, este For Judgment que sacan estos Jack Panther, que podíamos decir que es casi la misma formación que el Ample Destruction, simplemente con el cambio de batería, con Stenwis en las baterías, nos dejan un For Judgment que para mí es una obra absolutamente magistral. Son, desde luego que son los años más dulces. Y luego aquí podemos tener, hablábamos antes de favoritos, discos mejores, podemos tener nuestra opinión, cada uno de fan, nuestros preferidos en estos 5 discos, en estos años, de finales de los 90 a principios de los 2000, pero son sus mejores años, continúan, de hecho, pero son sus mejores años, y a nivel de popularidad, desde luego que lo son también. Tienen que luchar con ser una poco más o menos que una banda nueva y sin embargo lo hacen muy bien y lo hacen con las mejores armas, efectivamente. For Judgment es un discazo, recuperando un poquito de lo antiguo, alguna composición nueva, la formación mejor que podían tener. Y bueno, y con también con la, fíjate, hablábamos al principio, ¿no? Con la humildad de meterse en una gira de teloneros de los teloneros. De, yo no sé muy bien, además, porque, bueno, ser telonero de Gamma Ray está bien, pero con lo malos que son Hammerfall y lo siguen siendo. A ver, a mí me puede gustar mucho el primer disco y el segundo, y los he visto muchas veces, y etcétera, etcétera, mil cosas, ¿no? No es un especial de Hammerfall, pero creo que viene a colación. Pero yo me imagino ser todo un Joey Tafola y ver cada noche tocar a Oscar Dronjak y decir, madre mía, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? No podemos ser los dos guitarristas porque tú no sabes tocar. Yo hago otra cosa con la guitarra. Aún así, bueno, con esa humildad y para adelante en ese tour con ellos y haciendo, bueno, empezando de cero en Europa, y Europa les iba a querer. Son los años que arranca Wacken, son los años que, bueno, pues sí, Century Media hace renacer a muchas bandas. Pienso, por ejemplo, Angel Dust estaban correcto con ellos, aparte de grupos más extremos y tal, que también, por supuesto, pero bueno, hacen vuelven a la vida grupos que o hay nuevos de, vamos a llamarlo en todas sus variantes, pero de auténtico metal. Y aparte de esos grupos que se crean en ese momento, pues yo que sé, rescataron a Holy Moses, rescataron a de todas partes, y es parte de los que construyen que el heavy vuelva un poquito a su sitio en los años más difíciles. ¿Apoyado en qué? En cosas como For Judgment, una buena banda, un buen trabajo, y en este caso sí que se movió bien, montando buenas giras también, presentaciones para el disco, esto que hablábamos de, bueno, ponerles en las revistas, etcétera, etcétera. Entonces, lo único, yo creo que Jack Panzer, aún así, no acabaron de, por ejemplo, Bridging Steel vivieron más o menos lo mismo, a su manera, con sus otros sellos y los discos que tocaran en esos momentos, y les salió muy bien porque encajaron muy bien en ese panorama. Jack Panzer, sin embargo, dentro de que no les salió mal, tampoco. Yo siempre he pensado que no es una banda fácil de escuchar, no es una banda que de primeras suela entrar muy bien, requiere mucho, mucho trabajo. No eran tan sencillos, si volvemos a pensar en esa gira con Gamma Ray o Hammerfall, los dos son grupos que lo que te venden es, bueno, pues es un heavy muy, muy asequible. Las composiciones de Jack Panzer son muchísimo más complejas, la música también, y aunque sí que tienen, que no vamos a decir lo contrario, sí que tienen estribillos pegadizos, sí, tal, pero no es, yo esa sensación la he tenido. A mí todos los discos de Jack Panzer me han acabado gustando mucho, pero de primeras no me han entrado, y estoy pensando especialmente en los años, quizá ahora, bueno, pues con el tiempo escuchas la música de otra manera, o no sé si llamarlo experiencia, antigüedad, o buscas otras cosas, valoras alguna que de primeras no valoraba, pero sí que en la competición por llegar a algo con mis oídos de chaval, vamos a decir, de esos años, me costó, o sea, hasta que no me entraron especialmente. Luego sí, de repente un día, y esto ya sí que es mi experiencia personal, un día empiezas a decir, oye, le coges el gustillo a las, quizás en este disco, ¿no?, a las canciones más fáciles, a Shadow Thief, dices, ah, esto está bien, entonces ya te va cogiendo, pero de primeras no es un grupo que entre, salvo quizá algunos temas muy concretos. Y eso, sumado a la distribución mala de los primeros discos, que puede que sea más fácil Ample Destruction, por ejemplo, eso hace que yo creo que no lleguen a, no voy a decir al primer nivel, porque habría sido muy difícil, pero que no tengan uno o dos puntos más de popularidad. Yo estoy de acuerdo contigo. Sí que me da la sensación de que en este disco, primero, cuentan con una producción acorde. Van a Tampa, Jim Morris, Morrison Studios, en ese aspecto ni un pero. Por primera vez tienen una producción pues nítida, perfecta. Luego aquí ya empezamos a ver que todas esas influencias que quizás veíamos un poco de dobles armonías de guitarra, esas armonías que trabajaban más los Maiden, algunos elementos un poquito más melódicos. Este disco mezcla muy bien a lo mejor el Ample Destruction y el Chain of Command, ¿no? Está ahí en medio camino entre uno y otro, no es tan potente como el Ample, pero no es tan melódico como el Chain of Command, ¿no? No es tan dulce en ese aspecto. Quizás Henry Conklin tiene en parte la culpa. Eso podemos verlo con el tema que tú has comentado, Shadow Thief, que está tanto en el Chain of Command como en este disco. Y ahí veremos las dos diferencias un poco entre un tema y el otro. Pero yo creo que esa vuelta a la vida de Jack Panzer con este disco es, para mí, es soberbia, para mí es genial. No es, por supuesto, no está entre los mejores discos para mí tampoco del grupo, pero tiene un nivel muy alto. Y aquí sí que es verdad que una parte importante hay que dársela a Joey Tafola. De nuevo, es que es tremenda la diferencia, ¿no? Ese Redding que Joey Tafola también es de esos músicos, pues bueno, que podemos compararlos con gente del estilo más Redding, ¿no? Más viniendo de gente como Vinnie Moore, Jason Becker. Es que dan por ese camino. Y yo creo que eso en parte le hace mucho bien, sobre todo en las armonías de guitarra, en los solos que son tremendos. Me parece que hace un trabajo también aquí Joey Tafola, aunque sabían de nuevo que iba a ser solo un servicio a la causa, porque Joey Tafola tenía fecha de caducidad con la banda, pero a mí me parece que hace también un trabajo soberbio. Sí, sí, sí, desde luego. Y me quedo también con ese dato. Primera vez que tienen una verdadera producción y la aprovechan. Inevitable mirar atrás y decir, si los otros discos hubieran tenido, incluso lo podemos hacer extensible a lo de Satan's Host. Si hubieran tenido verdaderos medios como ya tuvieron en este disco, les habría ido mucho, mucho mejor. Aún así, claro, tenían que competir en unos años de música muy, es lo que decía antes, de una música muy facilona. Al final estos son los años de Stratovarius, de ese tipo de bandas. Y ellos no son de esos. Si por ejemplo por lo que fuera, yo creo que con ahora mismo, que yo alguna vez hemos en varios reas hemos medio sacado este tema, yo creo. Internet nos ha dado mucho más conocimiento del que teníamos antes, ¿no? Hablando del tema musical de muchos otros. Con los oídos educados como los tenemos ahora. Si fuera ahora este momento, o sea, si en el momento actual resurgiera Jack Panzer y los hubiéramos tenido perdidos, yo creo que tendrían una bienvenida mayor. Pero tienen muchos elementos de un metal, por así decirlo, muy muy maduro, o sea, pero que tienes que apreciarlo, y no es fácil si eres un chaval. Yo lo veo así, por ejemplo, y quiero llegar a la parte de Joey Tafola. Que a mí, por ejemplo, cuando tenía 17 años, me la podía, me daba un poquito igual. No estoy hablando de que sea una cosa mejor o peor. Voy a disfrutar más de la energía de la música en general que de los detalles técnicos, vamos a decirlo así. Ahora, bueno, creo, o intento por lo menos disfrutar todo a partes iguales. Pero son la fuerza, los puntos más fuertes de Jack Panzer no eran los más populares de esos años. Bueno, vamos a escuchar. En este caso, el tema lo he elegido yo, de la misma manera que en el DC de Dan Lyons también lo había elegido yo. Los dos primeros. Bueno, el de Burning Heart también. Pablo, de momento solo he elegido los dos primeros. Tramo tuyo. Bueno, yo he optado un poquito por la canción rápida de este disco, Tyranny. Me parece tiene un inicio, me parece brutal. Me parece que Harry Conklin hace una vuelta a Jack Panzer absolutamente memorable. Es que me parece brutal el tema, corto, escueto, es como si dijésemos en un partido de fútbol, pásamela al pie, pues igual, es que es ahí directa. Me parece tremendo trabajazo, y aunque no es un tema que refleje todo el disco en completo, sí que me parece que demuestra que Jack Panzer, bueno, estaba en plena forma y que todavía nos quedaba Jack Panzer para rato. ¿A ti qué te parece un poquito este tema, Pablo? Estoy de acuerdo en lo que dices, y además me parece lo hablábamos en Ample Destruction en cuanto a Harder Than Steel, es un golpe en el pecho de estos somos nosotros, esto es Jazz Panzer, por eso claro, el nombre de la canción con tanta referencia, pues eso, Harry the Tyrant, cuando eran Tyrant, etcétera, no es ninguna casualidad. Entonces es como una especie, yo lo veo esta canción en concreto dentro del disco como una especie de autoafirmación de estos somos nosotros, esto es lo nuestro. Me gusta mucho también por eso. Pues bueno, vamos con este tema, Tyranny, año 97, The Fourth Judgment. Asalto mata. Asalto mata. Palio rock.